Tema 25. La antropogénesis, naturaleza y cultura. Punto 1. Introducción. El evolucionismo. Hasta finales del siglo XIX, el problema del origen etiológico del hombre era un problema casi exclusivamente teológico. Salvo algunas excepciones en la filosofía griega antigua. Desde este momento citado, el problema ha sido asumido, sobre todo por la ciencia empírica. Los descubrimientos realizados que todavía prosiguen hoy de una forma frenética, tanto por su cantidad como por su calidad, resultan impresionantes. En orden a clarificar el origen evolutivo del hombre. Unos datos son irrefutables. 1. El filum del hombre proviene evolutivamente de otra filia animales. 2. En el interior del filium humano, la humanidad ha ido adaptando formas evolutivas y genéticamente distintas, hasta desembocar en el hombre actual, en una sola especie natural. La idea del origen cualitativo de nuestra humanidad, a pesar de ser una idea científica, se encuentra en la frontera de la ciencia y de la filosofía. Constituyen problemas fronterizos que admiten unas lecturas multidisciplinares. Pero a que nosotros nos respeta, este tema necesita ser tratado también filosóficamente. La pregunta fundamental es, ¿qué significa filosóficamente el origen evolutivo del hombre? ¿Qué implicaciones tiene este asunto en orden al pensar filosófico? Esto es nuestro tema. Los principios básicos de la evolución serían los siguientes. 1. Todos los seres orgánicos proceden del mundo inorgánico. 2. Todas las especies actuales son vegetales, animales e incluso el ser humano. Proceden de especies anteriores, por lo que existe una filiación en el mundo viviente. 3. Todas las especies vivas se han encontrado y se encuentran todavía hoy en un cambio continuo. La evolución no ha acabado en absoluto. Las aportaciones de la biología molecular moderna hace que resulte difícil dudar que el origen de todas las especies pueda remontarse a un antecesor común, único. Que todas las formas de vida conocidas comparten el mismo código genético y que es muy improbable que hubiera podido dar con ello de forma independiente. Punto 2. El transformismo de Lamarck. A. El lamarquismo. Lamarck defiende que la naturaleza, al producir sucesivamente todas las especies de animales y al comenzar de los más importantes o más simples para terminar su obra con los más perfectos, complica gradualmente su organización. Y al difundirse los animales de manera general en todas las regiones habitadas del globo, cada especie, debido al influjo de las circunstancias en que se ha encontrado, recibió las costumbres que le conocemos y las modificaciones de sus partes que nos muestra la observación. Lamarck defendía que las mejoras adquiridas durante la vida de un organismo, como el crecimiento de los órganos con el uso y la atrofia con el desuso, eran hereditarios. Esta teoría de la herencia de las características adquiridas tiene un atractivo emotivo, aunque la evidencia no la apoya. Si es teóricamente plausible, en el actual estadio de la biología, ni es teóricamente plausible en el actual estadio de la biología, Incluso si la información genética pudiera de alguna manera viajar hacia atrás, desde los cuerpos celulares al material hereditario, es casi inconcebible que el desarrollo embrionario pudiera invertirse de forma que las mejoras adquiridas durante la vida de un animal se codificaran de nuevo en sus genes. En el siglo XIX se asumía casi de forma universal que la herencia era un proceso combinado. En esta teoría, los descendientes no solo tienen un carácter y apariencia intermedia, producto de la combinación de la de sus padres, sino que los factores hereditarios que transmiten a su propia descendencia son combinaciones intermedias, debido a que se produce una inextricable fusión. Se puede demostrar que si la herencia es de tipo combinada, es casi imposible que la selección natural darwiniana actúe, ya que la variación disponible se divide a la mitad en cada generación. Las tres leyes de Lamarck. 1. La función crea el órgano. En todo animal que no haya superado el final de su desarrollo, el empleo más frecuente y continuado de un órgano cualquiera fortifica poco a poco dicho órgano, lo desarrolla, aumenta su tamaño y le confiere una potencia proporcionada a la duración de su uso. Mientras que la carencia constante de uso de ese órgano lo debilita insensiblemente, lo deteriora, disminuye progresivamente sus facultades y acaba por hacerlo desaparecer. Esto significa también que si es necesario que exista un órgano, al final aparecerá motivado por el ímpetu de la vida de los seres vivientes. 2. El uso continuo de un órgano tenderá a desarrollarlo, mientras que el desuso tenderá a atrofiarlo hasta hacerlo desaparecer. 3. Todo lo que la naturaleza ha hecho que los individuos adquieran o pierdan debido al influjo de las circunstancias a las que su linaje se encuentra expuesto desde hace tiempo y por consiguiente debido al uso predominante de dicho órgano o de su continuada falta de uso, se conserva a través de la generación en los nuevos individuos que procedan de esta, siempre que los cambios adquiridos sean comunes a los dos sexos, es decir, que los caracteres y órganos conseguidos por unos individuos a lo largo de su vida se transmitirán a sus progenitores. Punto 3. George Cuvier, paleontología y anatomía comparada. Aunque era ingeniosa y sencilla la teoría de Lamarck, no tuvo mucho éxito. Fue tenazmente combatida, entre otros, por el fundador de la anatomía comparada y de la paleontología, George Cuvier, 1769-1832. Este había encontrado yacimientos fósiles que contenían diferentes tipos de fósiles y por lo tanto revelaban ambientes diversos que pertenecían a distintas épocas. En consecuencia, sostuvo que a lo largo de distintos momentos de la historia de la Tierra se habían producido cataclismos que provocaron la muerte de todos o casi todos los organismos que vivían en determinadas regiones, a lo cual después de dicha catástrofe se habían trasladado otras especies procedentes de regiones diferentes. Cuvier propuso dos leyes. 1. Ley de la subordinación de los órganos. Cuando una parte del organismo cambia, afecta a todo el organismo. 2. Ley de la correlación de las formas. Este ha servido de base para la actual ciencia paleontológica en cuanto a las reconstrucciones se refiere. Desde estas tesis, Cuvier pudo reconstruir 160 especies extinguidas en su época, con lo que es uno de los fundadores de la paleontología y la anatomía comparada. Pero Cuvier, demasiado apegado a los prejuicios religiosos conservadores, se adhirió al fijismo y Linneo, oponiéndose a Lamarck y al evolucionismo. Pese a todo, las mismas aportaciones paleontológicas y anatómicas de Cuvier servirán para dar la razón a sus enemigos. Punto 4. Buffon, el relevismo. Buffon, 1707-1788. Fue un gran naturalista que, a propósito de la evolución, había escrito que lo importante de su forma no es inalterable. Su naturaleza puede variar, e incluso variar absolutamente con el paso del tiempo. Lamarck muere en 1829. Cuvier y Goethe fallecen en 1832. Poco después acaba en Francia el debate acerca de la evolución. Mientras tanto, había nacido en Inglaterra el mismo año de la publicación de Philosophie Zoologique, el hombre genial que acabaría por introducir el evolucionismo en el pensamiento biológico, Charles Darwin. Punto 5. El evolucionismo de Darwin. A. El darwinismo. La teoría de la evolución representó en el siglo pasado un fenómeno análogo a lo ocurrido varios siglos antes con Copérnico en el ámbito de la astronomía. Fue una revolución científica en sentido estricto, fecunda en grandes avances, que no se limitan al terreno de la biología. Con el evolucionismo desaparece la imagen milenaria del hombre que se encarnaba en la teoría fixista, defensora de especies fijas e inmutables que existirían como tales desde la creación. En síntesis, Copérnico y Darwin modifican la teoría referente al lugar del hombre en la naturaleza. Darwin, 1809-1882. Intentó estudiar medicina y luego pensó dedicarse a la carrera escolástica, hasta que en 1831 embarcó como naturalista a bordo del Beagle, cuyo capitán era Robert Fitzroy, y que se preparaba para realizar una expedición científica alrededor del mundo. Darwin nos dejó una vívida descripción de esta aventura científica en su obra Viaje de un naturalista alrededor del mundo. En su autobiografía se lee: el viaje en el Beagle fue con mucho el acontecimiento más importante de mi vida y el que ha determinado toda mi carrera. La travesía fue importante, pero también tuvo importancia el que durante su transcurso Darwin estudiase los principios de la geología de Charles Lyell. En esencia, el uniformismo o actualismo de Lyell afirma que la historia pasada de la Tierra tiene que explicarse apelando a las mismas leyes que explican los hechos actuales. Darwin había partido de viaje con la idea de que la letra de la Biblia tenía razón, pero poco a poco tuvo que cambiar de idea en lo que se refiere a la historia de los seres vivos. En las Islas Galápagos encontró una especie de pinzones que tenían picos de tamaños diferentes según la isla que habitasen. Estos pequeños diferencias características impresionaron mucho a Darwin. Como es evidente, los hechos de esta clase y muchos otros similares pueden explicarse si se supone que las especies se modifican de manera gradual. No obstante, también era evidente que el orden de las condiciones ambientales o la voluntad de los organismos, especialmente en el caso de las plantas, no podía servir para explicar todos aquellos incontables casos de organismos de todas las clases que se hayan admirablemente adaptados a sus condiciones de vida. Darwin recogió un gran número de pruebas que demostraban que la evolución había tenido lugar y elaboró la única teoría conocida hasta entonces sobre los mecanismos de la evolución de las especies. Aunque hay que saben que estos descubren. Aunque hay que saber que estos descubrimientos también fueran realizados por Wallace de forma independiente. Sin embargo, el nombre de Darwin se superpone en el recuerdo de Wallace, debido a la gran cantidad de evidencias que Darwin expuso con gran claridad y fuerza, particularmente en su obra El origen de las especies. Según Darwin, los organismos son sujetos pasivos de la evolución. Son la materia que la selección natural moldea, dando forma a los diferentes y cambiantes especies en el discurso del tiempo, sin que las actividades que realicen los individuos durante su vida consigan modificar lo más mínimo sus estructuras anatómicas y los órganos que él heredó de sus padres y que él hará heredar a sus hijos, contra lo que sostenía Lamarck. Según Darwin, los individuos no tienen un papel activo en su evolución, como en los recursos del medio y en los nichos ecológicos, hábitos de vida. Solo unos pocos nacidos llegarán a reproducirse, dado que todos los individuos de una especie son genéticamente diferentes. En la lucha y la competencia se establece que unos serán favorecidos y otros perjudicados por sus genes, produciéndose así la selección natural. Para Darwin, la evolución natural no tiene propósito alguno, no sigue ningún plan preestablecido, sino que es simplemente oportunista y no se dirige a ninguna meta de perfección. O lo que es lo mismo, todas las especies son igualmente perfectas, magníficamente adaptadas a sus medios naturales. Esto significa que, a diferencia de la selección artificial que se realiza para lograr algún fin. B. El origen de las especies y la selección natural. En 1859, Darwin entrega a la imprenta El origen de las especies mediante la selección natural, donde se sostiene que las especies se originan a través de una selección que efectúa el medio ambiente entre los más idóneos de las variaciones hereditarias existentes. Darwin clasifica en cinco tipos principales los argumentos a favor de la teoría evolucionista. 1. Pruebas procedentes de la herencia y de la ciencia y de la crianza de animales. 2. Pruebas procedentes de la distribución geográfica. 3. Pruebas por los testimonios fósiles. 4. Pruebas de la afinidad recíproca entre los seres vivos. 5. Principios de la embriología y los órganos rudimentarios. En la parte final, el origen de las especies mediante la selección natural, Darwin señala que para él esta forma de pensar coincide con todo lo que conocemos sobre las leyes impresas por el Creador en la materia. Estas leyes, tomadas en sentido general, son el desarrollo mediante reproducción, la variabilidad ligada a la acción indirecta y directa de las condiciones de vida y del uso y desuso, y un ritmo de incremento cuantitativo lo bastante alto co como para llevar a la lucha por la vida y por consiguiente a la selección natural, la cual a su vez comporta una divergencia de los caracteres y la extinción de las formas menos perfeccionadas. Así, gracias a la guerra de la naturaleza, la escasez y la muerte, nace la cosa más elevada que pueda imaginarse, la producción de los animales más elevados. Tesis del darwinismo. 1. Todos los organismos vivos producen organismos similares. 2. Existe una estabilidad en el proceso de la reproducción de los seres vivos. 3. En casi todas las especies el número de los individuos que sobreviven y se reproducen es pequeño en comparación con el número de individuos iniciales. 4. En muchas poblaciones vivientes tienen lugar variaciones no previsibles, aleatorias, entre los individuos, que no son, por tanto, ocasionadas por su nicho ecológico. También son hereditarias algunas de estas variaciones puntuales. 5. La relación existente entre las variaciones aleatorias y el nicho ecológico determina cuáles individuos van a reproducirse y a sobrevivir y cuáles no. C. El origen del hombre. Al leer el origen de las especies, no surge la menor duda de que Darwin incluía al hombre entre los productos de la selección natural. Sin embargo, tuvieron que transcurrir 12 años para que publicase sus dos volúmenes sobre el origen del hombre. El hombre y todos los demás animales vertebrados fueron construidos según el mismo modelo general. Pasan a través de los mismos estadios primitivos de desarrollo y conservan ciertos rasgos en común. Por consiguiente, hemos de admitir con franqueza su origen común. Darwin proclama que coincide plenamente con el juicio de aquellos escritores que sostienen que el sentido moral o conciencia es la diferencia más importante que existe entre los hombres y los animales inferiores a él. D. La evolución de las estructuras vivientes. Los primeros seres vivientes hicieron su aparición hace unos 3.500 millones de años. Nuevas hipótesis apuntan que es el doble. En el primer momento, en la etapa inorgánica, según esta teoría, existe una formación de determinados elementos físico-químicos, lo bastante complejos para dar por resultado el mundo orgánico. En ese preciso lugar y tiempo, en alguna laguna con mucho sol y poca profundidad, la interacción de un conjunto de moléculas y macromoléculas diferentes dio lugar a una estructura material nueva en la historia del planeta. El organismo, la estructura orgánica, provocando lo que denominamos vida. Por la azarosa y ordenada conjunción dinámica de varias estructuras moleculares se iniciaba así la vida en la Tierra. La vida arranca de un origen común. ¿Cómo ocurrió esta radical novedad? Se han dado diferentes respuestas. 1. Haeckel pensó que las primeras células nóneras, cítodos, batibio, etc., fueran el resultado de una condensación de la materia no viviente. 2. Virchow, negando la presunta generación unívoca de las células. Toda célula procede de otra célula. Pareció cerrar la teoría celular. Hoy sabemos que las dos tenían razón. Virchow, en tanto que las células observables en los seres vivos que estudia la biología, y Haeckel en cuanto a la génesis de los primeros seres vivos. Alexander Ivanovich Oparin, 1894-1980. En determinadas condiciones experimentales, una mezcla de moléculas más o menos sencilla, hidrógeno, vapor, de agua, amoníaco, metano, etc., puede generar la formación de aminoácidos nucleótidos y ácidos adenosintrifosfórico. De esta manera, una hipótesis muy razonable se imponía. Hace unos 3.000 millones de años se han encontrado restos fósiles de esta época en Sudáfrica. Los primitivos mares y la atmósfera terrestre contenían estos elementos citados, y las aguas marinas se convirtieron en una complicada mezcla de sustancias químicas que hoy denominamos la sopa primordial, que es el origen de todas las actuales formas de vida. A partir de diferentes reacciones químicas, formándose moléculas cada vez más complejas, como los coecervados, que tenían la capacidad de reproducirse. Pruebas de esta hipótesis. A. Los primeros seres vivos que poblaron la Tierra fueron los protozoos unicelulares. B. Las excavaciones paleontológicas han llegado a la prueba irrefutable de que tanto el hombre como las otras especies han evolucionado desde estadios más rudimentarios. C. Las proteínas son los elementos básicos de las células vivientes y están compuestos por 25 ácidos anímicos que están presentes en todos los seres vivos, por tanto, todos los vivientes derivaron de los protozoos. 7. La ontogénesis y sus leyes explicativas. Contemporáneamente a Darwin, algunos científicos pensaron, influidos por el darwinismo, que existía una ontogénesis, esto es, una génesis correcta. En dicha ontogénesis pueden distinguirse tres opciones. 1. Eutelia, surgimiento de formas cada vez más desarrolladas y más adaptadas al medio, es decir, euformes. El problema es que cuando sobreviene un cambio, esa especie terminará por desaparecer, ya que ha agotado las posibilidades de evolución. Por ejemplo, exagerada nariz del elefante. 2. Atelia. Tiene lugar con la regresión evolutiva, ya que se produce una progresiva atrofia de algunas formas, que solo suelen quedar en forma residual. Por ejemplo, vista del topo. 3. Hipertelia. Se ocasiona cuando el proceso de evolución continúa con posterioridad a haberse producido la adaptación al nicho ecológico, con lo que se exagera lo que antes era útil y que, al seguir evolucionando, se convierte en perjudicial. Por ejemplo, cornamenta exagerada de algunos ciervos. Esta última ya no se admite en la actualidad. Algunas de las leyes que se han propuesto con respecto a estas posibilidades antedichas, aunque no son leyes estrictas, al tener numerosas excepciones, son las siguientes. 1. Ley de Cope. Tendencia al gigantismo en la evolución de las especies. 2. Ley de Gregory. En diferente filia, independiente entre sí, se producen caracteres morfológicos similares. 3. Ley de Doyle. Sostiene que la ontogénesis es irreversible. Ley de la rosa. Ley de rosa. Las especies super especializadas ya no tienen capacidad para seguir evolucionando, terminando por desaparecer. 5. Ley de Orbón. Establece que la filia situada en un determinado lugar suelen emigrar en direcciones distintas hacia diferentes nichos ecológicos, y si se encuentran posteriormente reaccionan brusca y negativamente. Punto 8. Los avatares científicos de la teoría evolucionista. Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con el descubrimiento de la genética del previstero austriaco Johann Mendel, así como el descubrimiento de las mutaciones en las especies individuos, los avances en la genética de las poblaciones, los numerosos descubrimientos paleontológicos, la precisión cada vez mayor en la dotación de los hallazgos, etcétera, han hecho surgir lo que se denomina hoy el neodarwinismo, que tiene su principal velador en la propuesta de August Weismann, así como la denomina teoría sintética de la evolución, cuyos propugnados son T. Dobzhansky, E. Mayr, J. Huxley, G. G. Simpson y otros. Hoy en día, el evolucionismo es una teoría admitida por la inmensa mayoría de la comunidad científica. En cuanto a los críticos filosóficos, tuvo bastante eco hace algún tiempo las observaciones de Karl Popper, al afirmar, de acuerdo con su falsacionismo epistemológico, que el evolucionismo no es una teoría científica en tanto que sus datos no admiten falsación. A. A. Weismann, neodarwinismo. La selección natural darwiniana tenía serios problemas teóricos, sobre todo en su tiempo. Estos eran 1. No había pruebas irrefutables sobre la selección natural. 2. Las características que un individuo consigue no se transmiten siempre a sus seguidores, contra Darwin y Lamarck. 3. En su tiempo no habían pruebas paleontológicas precisas que justificasen la teoría en lo tocante al cambio de especie. 4. La opinión corriente en el tiempo de Darwin afirmaba la excesiva juventud de la Tierra, por lo que no había dado tiempo a que tuviera lugar la evolución. 5. No podía explicar las diferencias entre los individuos de una misma especie. 6. La teoría de Darwin no podría explicar el surgimiento de órganos tan complejos como el cerebro humano. Los seguidores de la teoría darwinista se han ido esforzando por solventar una adecuada respuesta a estas objeciones, inspiradas tanto en los descubrimientos paleontológicos como en los avances de la biología. Destaca el zoólogo A. Weismann, afirmando que la selección natural propiamente se realiza en el ámbito genético, ya que los genes son los responsables de las variaciones de los caracteres sin que exista propiamente una transmisión de caracteres heredados. Según él, el nicho ecológico no tiene influencia en lo genético. Para probarlo, realizó el siguiente experimento. Cortó el rabo a varias generaciones de ratones, demostrando que pese a ello, los descendientes nacían con un rabo. De este modo probó que en el genoplasma es responsable de las transmisiones. Probó que es el genoplasma el responsable de las transmisiones que se heredan. B. La teoría sintética de la evolución. Los aportes del darwinismo se unían con los numerosos avances genéticos, como la noción de mutación genética. Esto es lo que se conoce desde 1940 como teoría sintética de evolución, formulada por T. H. Dobzhansky y J. Huxley. Otros que, pese a tener muchos puntos comunes con el neodarwinismo de Weismann, tienen sus propias particularidades. La teoría sintética afirma 1. Lo que se transmite es el gen. Lo que muta es el gen. 3. La selección natural, la unidad de selección, hace referencia no al gen, sino al individuo. 4. La unidad de evolución no es ni el gen ni el individuo, sino la población que tiene en común un determinado genoma. 5. La lucha por la existencia no es absolutamente necesaria, aunque puede darse. En dicha lucha, lo esencial no es que sobrevivan un individuo, sino que se reproduzca. 6. La sobrevivencia de una especie, así como su invariabilidad, solo tiene sentido en el contexto genético y de las mutaciones. 7. Estas aportaciones fueron confirmadas por los avances paleontológicos que afirman la existencia de una selección natural. La teoría sintética de la evolución no ha sabido explicar palíticamente la aparición de especies nuevas, que es un hecho irrefutablemente comprobado, ni tampoco explica la paratráptica o especiación súbita o por saltos. C. El evolucionismo biológico en la actualidad. Hoy se proponen diferentes teorías explicativas de la evolución biológica, que pretenden ser alternativas a la teoría sintética de la evolución, que pese a todo sigue siendo la más admitida por las comunidades científicas. M. Kimura, matemático japonés, teoría neutralista. Kimura analizó las posibilidades matemáticas del azar en la repartición genética de los individuos. Según esta teoría, las mutaciones no se producen con ninguna teleonomia. No se producen ni para favorecer ni para perjudicar a las especies, sino que son neutrales debido a procesos azarosos. Si esto es así, pone en entredicho la selección natural. S. Gold y N. Resch, saltismo. Defiende que no existe propiamente una evolución gradual o progresiva en la evolución, sino que ésta se ha producido propiciada por grandes saltos evolutivos. Las especies tienden a permanecer casi inmutables, a excepción de cuando se encuentran durante largos periodos temporales en el mismo nicho ecológico, donde unas especies tienden a desplazar a otras. Aquellas son las que perviven, propiciando mutaciones no en todo el organismo biológico, sino en determinados lugares del mismo. Richard Dawkins, el gen egoísta. Los que perviven y mutan no son los individuos, ni siquiera los aspectos Repito, el gen egoísta. Los que viven y mutan no son los individuos, ni siquiera las especies, sino los genes, conservados en forma de copias en otros cuerpos, los de los descendientes. Y esto es así hasta el punto de sostener que los genes parece que nos utilizan en su beneficio, sacrificando a los individuos, si es necesario, pero con tal de prolongarse en la vida. Albert Wandel, El organicismo, 1960. Estima que la evolución es un amplio conjunto de niveles y eslabones de integración crecientemente complejos, hallándose en cada uno de ellos semejantes elementos, pero cada vez más especializados e integrados en su totalidad. Aquí cada uno de los eslabones muestra una información que había estado en germen, pero oculta y sin desarrollar. En los eslabones anteriores. Los eslabones que permanecen están situados en el nivel celular, molecular, pericelular y también en el social. 9. Nuestros antepasados lejanos, Australopithecus y Paranthropus. Australopithecus. El antropólogo norteamericano Byron Patterson denominó Australopithecus, del griego pithecus, mono, y austral, sur, a una especie que apareció hace entre 5 o 4 millones de años y que él descubrió en África Oriental, Etiopía y Tanzania. Era de tamaño muy pequeño. Pesaba unos 25 a 50 kilos y medía entre 1,10 y 1,30 metros. Su cara era ancha y maciza, con hocico prominente. Su capacidad craneal era de unos 500 a 600 centímetros cúbicos. El conocimiento de diversas especies del género Australopithecus nos ha permitido conocer la importancia que en orden a la evolución han tenido tanto el bipedismo, la socialización, la especialización, que en el orden a la evolución han tenido tanto el bipedismo, la asociación, la especialización, la monogamia, la forma craneal, etc. En todo caso, entre ellos no existió vestigio alguno de lo que podemos calificar como cultura. Especies de Australopithecus. 1. Anamensis. Descubierto por Miff Leakey en 1995 en el lago Kurukuna, en Kenia. Vivió cerca del agua. La forma de su tibia parece prefigurar el primer bipedismo. Tiene unos dientes gruesos, de recio de racio es malo. Ya no solo come frutos tiernos, sino alimentos más recios, como la carne. Data aproximadamente de la edad potásica, próxima a los 4 millones de años. 2. Afarensis. Descubierto por D. Johansson en Etiopía y Tanzania. Tiene una gran variedad de individuos. Según algunas, es el verdadero antepasado de los homínidos. Data de unos 3,2 millones de años. Por ejemplo, el esqueleto de Lucy. Tiene una capacidad craneal de 315 centímetros cúbicos. También eran bípedos, aunque todavía tenía una gran facilidad para moverse entre los árboles. 3. Africanus. Descubierto por R. Dart en 1924 en África del Sur. Data de entre unos 3 o 2 millones de años. Medía 1,3 metros y pesaba 40 kilos. B. Paranthropus. R. Boom denominó Paranthropus el lado o coetáneo del hombre. Al lado o coetáneo del hombre. Para nombrar a las especies encontradas en África del Sur. Este convivió con el primer homo durante más de 1,5 millones de años. Se conocen tres especies. 1. Aethiopicus. Data de unos 2,3 millones de años. De Etiopía. De este derivan los otros dos. 2. Bosei. Tanzania. Sus restos fósiles son muy parecidos a los de los Australopithecus. Medía 1,5 metros y pesaba unos 60 kilos. Poseía unos 540 centímetros cúbicos de masa encefálica. 3. Robustus. Hace 2,2 millones de años, este grupo empieza a diferenciarse de forma clara y aspecto. De forma clara y espectacular. Lo que dio como resultado dos tipos diferenciados, Australopithecus robustus y Australopithecus africanus. Esta forma vivirá hasta hace 1 millón de años. Parece que nunca alcanzó el nivel psíquico elevado. Punto 10. El género Homo. En 1758, Linneo denomina Homo a género de la familia de los Hominidae, al que pertenece la especie del Homo sapiens. Sus restos fueron encontrados cerca del río Omo, siendo datados entre 2,1 y 2,5 millones de años, los restos más primitivos. El homo fue el primer animal poyético, hacedor explícito de utensilios. Parece que este género deriva del Australopithecus afarensis, así como del Australopithecus africanus, con quien comparte una estructura craneal que guarda ciertas proporciones similares. Entre el género Homo, durante mucho tiempo, se ha incorporado a tres especies: Sapiens, Erectus y Habilis. A. El Homo habilis. Los primeros fósiles fueron hallados en 1960 por Louis y Mary Leakey en la quebrada de Olduvai. En efecto, hace entre 1,6 y 1,8 millones de años aparecen algunas formas con capacidad craneana de 750 centímetros cúbicos, claramente superior a la media de las formas anteriores, de unos 450 centímetros cúbicos. Hoy se está de acuerdo en separar los de los Australopithecus y en reconocer en ellos a los primeros representantes del género Homo. La historia de esta primera capa de homínidos muestra una evolución enmarañada a partir de seres de pequeña estatura, 1,20 metros, que tiene forma bípeda, algunos de cuyos ramas de seres de ramas desembocan en el hombre, Homo habilis, mientras otros llegaron a callejones sin salida, por ejemplo el Australopithecus robustus. Los primeros utensilios reconocidos hoy con certeza datan de entre 2,3 y 2,5 millones de años, es decir, son muy posteriores a la aparición de los primeros Australopithecus conocidos, pero anteriores al Homo habilis. Se trata de astillas de roca producidos artificialmente y de guijarros tallados rudimentariamente. Peblecultura. Las primeras estructuras de hábitat, asociación de grandes piedras dispuestas de forma regular en forma de chozas de rudimentarias, se remontan a unos 2 millones de años. Desde el punto de vista de la historia del comportamiento cultural, destacan tres hechos. 1. La adquisición definitiva de la postura bípeda, antes de los 3,8 millones de años. Es muy anterior a la difusión de la fabricación de instrumentos. 2. El instrumento representa la primera materialización de un progreso. Supone una anticipación del resultado sobre la acción. En la peblecultura, quizás la anticipación se limitó a elegir ciertos guijarros representantes de un filo natural y eran instrumentos utilizados, pero no fabricados. 3. Las estructuras del hábitat o nicho ecológico merecen la atención porque son el testimonio de cierta forma de organización social. B. El Homo faber o ergaster. H. Bergenson define como Homo faber al fabricante de artefactos y utensilios. El paso se da desde el mero instinto a la inteligencia, aunque sea en sus formas rudimentarias. Su carácter respecto a la especie anterior es un gran desarrollo de su tamaño encefálico, así como la presencia de un tono supraorbital, independiente del hueso frontal, dividido por un surco muy pronunciado. Sus restos son datados de entre 1,8 y 1,4 millones de años. En 1984, R. Leakey descubrió el esqueleto más completo de la antigüedad, cerca del lago Turkana. Llegó a medir incluso 1,80. Algunos de sus proporciones, como el fémur, están ya muy cercanos al Homo sapiens, representando una clara evolución respecto al Homo habilis. Su capacidad craneal oscila entre los 804 y 900 centímetros cúbicos. C. El Homo erectus. La forma bípeda de andar tiene una importancia capital y fue uno de los pasos más fundamentales en el desarrollo de la raza humana. Lo que distingue a los hombres de otros animales es el tamaño del cerebro. Se pensaba entonces que primero se desarrolla el cerebro y que después vino la marcha bípeda, pero sucedió exactamente al contrario. El camino fue primero el caminar fue primero, después llegó la inteligencia. Está extendido por todo el mundo antiguo, Asia, África y Europa, desde hace 1,6 millones de años. Sus individuos medían 1,5 metros y su capacidad craneal comprendía entre 860 y 1280 centímetros cúbicos. Su organización anatómica es similar al hombre moderno. Su cráneo ya es alargado, aunque dispone de una fuerte mandíbula y poco mentón. El Homo erectus salió sin duda del Homo habilis. Su parentesco con las primeras formas de Homo sapiens no admite duda alguna. En la evolución de su comportamiento cultural destacamos 1. El instrumento. Hace unos 700.000 años apareció la piedra tallada por ambas partes. Es un instrumento más elaborado que la Pebble Tool y se caracteriza por la búsqueda de la regularidad y simetría y por un aumento de la superficie útil del objeto. Se buscaba tanto la eficacia como la estética, y ese cuidado sobre el objeto presupone una anticipación prolongada. Los humanos no somos los únicos animales que confeccionamos instrumentos. Los chimpancés también lo hacen, aunque en estos se trata de objetos hallados en la naturaleza y que son utilizados para alguna función. Los humanos, pues, somos los únicos animales que verdaderamente realizamos instrumentos, a partir de una forma que no está dada, sino que es realizada a partir de una idea previa. 2. El fuego. 700.000 años. Si no basta para caracterizar el hombre, si lo distingue del resto del mundo animal, su importancia estriba en estos aspectos. A. Mantenimiento del fuego supone estabilidad del hábitat y, por tanto, la existencia de estructuras sociales estables. B. Es un significado similar al instrumento, pues supone una anticipación sobre la necesidad. Prolonga una función básica para la vida. C. Aumenta el dominio sobre el ambiente exterior. Punto 3. El canibalismo. Este no es una simple práctica alimenticia, y es una práctica enormemente extendida. La ampliación del orificio occipital practicado en varios cráneos del sinántropo para consumir el cerebro es quizás una manifestación ritual de hace unos 300.000 años. Quizás sea la primera marca de una preocupación metafísica de la humanidad. Estos ritos todavía lo practican algunos pueblos actuales. Pretenden apropiarse de las cualidades físicas o intelectuales del difunto. D. El Homo antecesor. Esta nueva especie es la propuesta por los arqueólogos y paleontólogos del yacimiento de Atapuerca, a partir de la gran cantidad de restos hallados en la Gran Dolina, cerca de Burgos. Desde hace 20 años se viene trabajando en estos yacimientos. En 1994, el equipo dirigido por J.M. Bermúdez de Castro, J.L. Arzuaga y E. Carbonell encontraron una sima, que es una cueva subterránea, con gran cantidad de fósiles humanos, restos muy posiblemente de las prácticas caníbales, que datan de unos 780.000 años. Poco después, en 1997, fue propuesta la especie Homo antecessor, que presentaba muchas diferencias con los restos fósiles conocidos en Europa, que no corresponden ni al Homo erectus ni al Homo ergaster, pues entre otros datos, su capacidad encefálica es mayor, situándose cerca de 1.000 centímetros cúbicos. Las caras de estos dos últimos eran muy planas, mientras que los restos del antecesor eran ya muy parecidos al Homo sapiens. Estos paleontólogos parecen haber descubierto que nosotros no provenimos del Homo neanderthalensis, sino que esta especie y nosotros somos en realidad dos especies distintas y que por consiguiente no eran biológicamente fecundos entre sí. Finalmente, pese a que el hombre de Neandertal era mucho más fuerte, termina por desaparecer y extinguirse hace unos 30.000 años. Es decir, esta especie antecesor es el antecedente inmediato de dos especies humanas, el Homo sapiens y el Homo neandertalensis. Su capacidad craneal oscila entre los 1.000 centímetros cúbicos, próxima al erectus, y los 1.400 centímetros cúbicos, cercano al Homo sapiens. E. El Homo neandertalensis. Por su cercanía y semejanza con el Homo sapiens, algunos lo han denominado Homo presapiens. Este es el sucesor del Homo erectus, que se extinguió en el segundo periodo interglacial, hace unos 350.000 años. Los neandertales eran nómadas, pero ya tallaban hachas. Conocían el fuego, vivían en las orillas de los ríos y enterraban ritualmente a sus muertos. Poseían una estructura social ya sólida, pues les era necesaria la cooperación para cazar a los grandes mamíferos de los que se alimentaban. Ponían flores a sus muertos, practicaban ritos funerarios con claras muestras de religiosidad. Practicaban el canibalismo ritual y su cerebro tenía una capacidad craneal de entre 1350 y 1723 centímetros cúbicos. Hay restos de cráneos mayores que los sapiens, aproximándose a los 2.000 centímetros cúbicos. Eran la especie humana más robusta, sin duda, para defenderse de los rigores glaciales del norte de Europa. Medían unos 70 metros de altura los varones y 10 centímetros menos las hembras, pero poseían una complexión muy fuerte, mayor que la nuestra. Quizás en la cuenca del Mediterráneo y en el Próximo Oriente fueran evolucionando otras ramas que dieron nacimiento al Homo sapiens sapiens. Los de esta cuenca perimediterránea sustituyeron definitivamente al hombre neandertal hace unos 30.000 años. F. El Homo sapiens. Su industria propia del neandertal es la Musteriense, Münster, Alemania, que fue sustituida de forma extremadamente brusca y repentina por la Aurignacense, propiamente de los primeros hominos sapientes, que se extendió por toda Europa unos 10.000 años antes de la desaparición del Neandertal. Del yacimiento referido de Zafarra se ha comprobado que durante 10.000 años convivieron en la península ibérica los Neandertales y los Sapiens. El homotipo del ser humano moderno es ya hombre de Cro-Magnon, que es menos robusto que el Neandertal, poseedor de una capacidad craneal redondeada que llegó hasta los 2.000 centímetros cúbicos. Tiene una frente prácticamente vertical, una pequeña nariz, mandíbula con mentón, situándose su peso alrededor de 70 kilos y altura de unos 70 metros. Hoy se acepta casi únicamente nuestro origen africano, datándose entre 300.000 y 100.000 años, que entraron a Europa posiblemente desde Asia y desplazándose definitivamente tanto al Homo erectus como al Neandertalensis. Características culturales del Homo sapiens. Si bien la cultura, como hemos visto, no es exclusiva de nuestra especie, sí es una de sus mayores características, que le han posibilitado ser la única especie humana que hoy sobrevive. Las peculiaridades culturales más sobresalientes y genéricas del sapiens son: 1. El instrumento. Desarrollo de técnicas de preparación antes de la confección de los instrumentos. Diversidad y especialización de las mismas. Eficiencia y confección de los instrumentos. No, eficiencia y manejabilidad cada vez mayores. Aparición de armas arrojadizas desde hace unos 100.000 años. 2. Aparición de sepulturas y ritos funerarios ligados a la idea de una supervivencia, organización cultural de una respuesta a la muerte. Desde hace unos 70.000 años todavía persiste el canibalismo. 3. Manifestaciones artísticas muy elaboradas aparecen en el Homo sapiens sapiens desde hace unos 28.000 años, con un apogeo en Europa. Desde su origen, este arte no es arcaico, sino que demuestra una técnica considerable. Este arte tuvo una función mágica, guardando relación con los mitos. Pinturas rupestres, de los que las representaciones humanas están prácticamente excluidas, no son un bestiario. Responden, por el contrario, a una organización rigurosa, regulada por un simbólico complejo. En muchos casos estas pinturas fueron realizadas en lugares oscuros y de difícil acceso. Esto excluye la simple preocupación decorativa. Esculturas de las Venus sugieren con claridad la función del arte como soporte material en la elaboración y propagación de los mitos. Este arte paleolítico, esencialmente simbólico y mítico, desapareció a finales de la época glacial, 10.000 años, sin descendencia directa. El arte rupestre del Levante español y de África, que toma relevo en el tiempo, es de una hechura y concepción muy diferentes. Abundan aquí las figuras humanas en composiciones que son escenas de la vida corriente. Aparentemente, aquí las figuras humanas en composiciones que son escenas de la vida corriente aparentemente desprovistos de toda significación mítica. Es posible que a partir de esta época, mesolítico y neolítico, se hayan elaborado suficientemente el discurso para que el arte no sea ya el canal privilegiado de la expresión de los mitos. En el mesolítico, el arte se va esquematizando progresivamente, encaminándose hacia una escritura en gestación en el curso del neolítico, mientras aparece un nuevo arte. 9. El proceso. Punto 9. El proceso de hominización. En general, este término designa el conjunto de procesos biogenéticos y evolutivos que han permitido el surgimiento del actual Homo sapiens a partir de un grupo de primates homínidos de la era terciaria. Por lo visto, hasta ahora, la hominización o antropogénesis es el resultado de una evolución de estructuras anatómicas y psíquicas que se escalonan en los últimos 4 millones de años. La evolución anatómica, mirando hacia arriba, las transformaciones básicas estaban realizadas hace 1 millón de años, Homo erectus. La evolución psíquica, mirando hacia adentro, las adquisiciones mejoras acontecieron hace 1 millón de años. Hoy podemos trazar las líneas de la evolución anatómica, pero es mucho más difícil seguir la evolución de su comportamiento cultural. Los testimonios explícitos de la actividad psíquica son aún poco numerosos, sobre todo para los periodos más antiguos. Además, los argumentos sacados de la paleoanatomía, volumen del cerebro, estructura del encéfalo, son equívocos. El proceso de hominización se caracteriza por importantes transformaciones somáticas, de las cuales las más importantes son: 1. El bipedismo. Es propio de la posición erecta o erguida, que supone una importante transformación de la pelvis y las rodillas, y que permite liberar las extremidades anteriores, con lo que podían defenderse con ellas y huir portando una cría, etc. De este modo pudieron nuestros antepasados liberarse del nicho ecológico exclusivamente arbóreo y adentrarse en campos y sabanas abiertas, posibilitando la emigración. 2. Mayor capacidad craneal. Este aumento notabilísimo entre 750 y 2.000 centímetros cúbicos permite un gran desarrollo y complejidad de la masa encefálica. Se acompaña de un cambio en la posición del agujero occipital, que permite descansar el cráneo sobre la columna vertebral sin verse oprimido por la potente musculatura del cuello de los animales cuadrúpedos. 3. Esqueleto facial pequeño. 4. Aparición de un aparato fonador. Con un paladar duro y abovedado y con un desarrollo de las áreas cerebrales de Broca y Wernicke, directamente relacionados con el desarrollo del lenguaje. Otras características: expansión alométrica de las regiones craneanas, frontal, temporal y parietal, con un mayor desarrollo del neocórtex. Estas transformaciones permiten la independización funcional del cerebro y de las manos y la conjunción de ambos, que metafóricamente y analógicamente podríamos considerar que simbolizan la conjunción de la teoría y la práctica. Punto 12. La cuna de la humanidad. Esta cuna se ha ido desplazando con los descubrimientos fósiles que se iban haciendo. Partiendo de Europa con el descubrimiento del Homo sapiens neandertalensis, se marchó hacia Asia al encuentro del picántropo y del sinántropo. De momento parece ser que las causas se han detenido en África, entre los Australopithecus. Queda todavía por conocer cuál fue la distribución geográfica de los antepasados de los Australopithecus, pero la identidad de esos antepasados todavía se discute hoy apasionadamente. Algunos sostienen que tanto los seres humanos modernos como los antropoides humanos descienden de un antepasado común. Hace entre 20 y 10 millones de años vivió en África un chimpancé llamado Procónsul. Este animal es casi lo más cerca que podemos conseguir de tener un eslabón perdido. Y algunos científicos afirman que es el más antiguo antepasado común que compartimos con los antropoides. Después del procónsul, el árbol genealógico de los antropoides y los homínidos empezó a separarse. Punto 14. La antropobiología de Arnold Gehlen. Antropogénesis. Arnold Gehlen nació en Leipzig en 1904. Ha sido profesor en Leipzig, en Viena, 1947, y en Aachen, 1962. Él se ha propuesto construir una antropología que sea a la vez filosófica y científica. Considera que la pregunta por el hombre y su lugar en el mundo es la pregunta capital, como afirmaba también Max Scheler. Desde Kant, la pregunta por el hombre es la fundamental de la filosofía. Esta misma idea subyace en el intento de Gehlen cuando sostiene que no podemos permanecer neutrales ante la pregunta ¿qué es el hombre? Y ello por dos motivos. Queremos tener una idea de nosotros mismos. Nuestro comportamiento está basado en nuestra imagen del hombre. Y es una necesidad urgente de nuestro tiempo, pues las dos teorías vigentes son insuficientes. La imagen religiosa no es científica, pues se basa en presupuestos teológicos y no tiene base empírica. Y la visión científica es fragmentaria. Desde un punto de vista meramente biológico, la diferencia entre el hombre y los otros animales es solo de grado. Pero Scheler, que sigue siendo fundamentalmente religioso, afirma que existe una diferencia esencial. Solo el hombre posee espíritu. Esto es un hiato que distancia al hombre del animal. Con esto Scheler superó el antiguo dualismo cuerpo-alma, pero lo sustituye por el dualismo espíritu-cuerpo animado. Lo que hace hombre a un hombre es un principio que se opone a toda la vida en general. Un principio que como tal no puede reducirse a la evolución natural de la vida, sino que si ha de ser reducido a algo, solo puede serlo al fundamental supremo de las cosas, o sea, al mismo fundamento del cual también la vida es una manifestación parcial. Esta pero comprende también una determinada especie de intuición, la intuición de los fenómenos primarios o esencias. Y además una determinada clase de actos emocionales y volitivos, por ejemplo la bondad, el amor, etc. Esa palabra es espíritu. Y en referencia a esta tesis de Scheler, Gehlen sostiene lo siguiente. Les pido recordar como nuevos resultados de Scheler los siguientes. Delineo sobre el trasfondo de la vida. Según el trasfondo de la vida animal, la tesis de la apertura del hombre al mundo. Afirmo que lo anímico, esto es, sensibilidad, fantasía, memoria, sentimientos, etc., serían fenómenos vitales, no esencialmente distintos de los propiamente biológicos, mientras que el espíritu significaría decididamente otra cosa. Todo esto era muy convincente y estaba expuesto de forma magistral, mas de inmediato se ve que, en el fondo, Scheler solo desplazaba el dualismo conocido desde antiguo. Este ya no se establece entre cuerpo y alma, sino entre espíritu y cuerpo animado. Llegó incluso a agudizarlo al extremo de oponer explícitamente el espíritu a la vida. Contrariamente a Scheler, Gehlen estudia al hombre desde la perspectiva de la acción, entendiendo por acción la actividad destinada a modificar la naturaleza con fines útiles al hombre. De esta acción resulta la conciencia, que responde a las exigencias de los procesos vitales. El lenguaje, la memoria o la imaginación son instrumentos de un sustrato orgánico y racional, que en sí mismo escapa a todo conocimiento. La diferencia esencial consiste en considerar al hombre como un ser carencial, un ser carente de defensas y como inacabado, que para sobrevivir debe construir su propio mundo, la cultura. La imagen científica es el resultado de muchos saberes positivos que proporcionen intuiciones parciales desde los que no se ha conseguido una visión unitaria y global del hombre. Ello justifica la construcción de una nueva antropología, a la vez científica y filosófica. Es filosófica porque busca lo esencial del hombre y posibilita una concepción global del hombre. Y es científica, pues pretende crear nuevas categorías que hagan avanzar nuestro conocimiento sobre el hombre. Esto es la tensión entre experiencia y especulación, constituye el único método válido para lograr una visión global del hombre. A. La propuesta de Gehlen. ¿Cuál es el punto de partida para construir esa antropología? No podemos partir de cero, sino que hay que partir de presupuestos, formular hipótesis, que deben ser vistas como presupuestos fundamentales o axiomas. Son verdades absolutas sobre las que no se discute, aunque su valor no estriba en su carácter de verdad, sino en su fertilidad, para avanzar en el conocimiento. La hipótesis básica de Gehlen es: el hombre es un ser activo y cultural. Es un principio que rompe con la tradición especulativa e idealista, en la que el hombre había sido definido como un ser racional, y combina con Hegel. Para Gehlen, el conocimiento y la acción son de raíz inseparables. La orientación en el mundo y la conducción de la acción son un mismo proceso, aunque después ambos casos se separen prescindiendo de argumento metafísico. Gehlen piensa al hombre como un organismo vivo que desarrolla su vida en un medio ambiente determinado, pero por eso la biología es la que proporciona el marco teórico para estudiar la acción humana. Y la biología configurada por la teoría general de la evolución. Ella explica el origen de los seres vivos y, por tanto, del hombre, a través de mutaciones genéticas y la selección natural. Situados en el paradigma evolutivo, la pregunta clave para Gehlen es: ¿cuáles son las causas de la humanización y la antropogénesis? Indica que la metodología de causa-efecto no es válida en el campo de la antropología y debe ser sustituida por un método circular, donde se concretan las condiciones explicativas de la acción. Entonces, la pregunta por las causas se transforma en el siguiente interrogante: ¿bajo qué condiciones es posible que haya surgido y se mantenga el hombre en la existencia? Bajo la condición necesaria de actuar, ya que el hombre es un ser deficitario, no especializado. Crítica de Gehlen al esquema de grado de Scheler: impulso efectivo, instinto, memoria asociativa, inteligencia e ideación. Según Gehlen, no explica adecuadamente al hombre. Tras presupuestos, tres presupuestos deben ser rechazados. A. Que el curso de la evolución siga un cauce lineal, progresivo y escalonado, cuyo proceso culmina en el hombre. B. Que el hombre concentre en su ser todos los niveles de vida inferiores, y se puede definir como un microcosmos. C. Que lo que diferencia al hombre del animal sea la posesión del espíritu, entendiendo como una estructura monárquica de actos. Gehlen piensa que hay tres categorías esenciales para articular sistemáticamente la antropología. 1. Acción. modificación planeada y prevista de la realidad. Las acciones del hombre tienen la propiedad de ser productivas y medios. Contrariamente al animal, el hombre no está acoplado al medio, no tiene medio, sino que tiene mundo, como dijo Scheler. La acción humana crea en el hombre una segunda naturaleza, llamada cultura. 2. Cultura. Definida por Gehlen como conjunto de condiciones de la naturaleza creadas, dominadas por el trabajo, cambiadas y aprovechadas por el hombre, incluyendo las más condicionadas y descargadas y descargadas habilidades y antes que únicamente son posibles sobre aquella base. La tarea del hombre consiste en construir ese mundo cultural. El hombre es un ser histórico. No tiene una naturaleza fija y estable, sino que le va elaborando a lo largo de su historia, merced a su increíble capacidad de invención y su genialidad. La sociedad y la comunidad estabilizan esta cultura. 3. Comunidad. El hombre necesita de la sociedad para poder desarrollarse como hombre. La inestabilidad inherente del organismo humano exige como imperativo que el hombre mismo proporcione un contorno estable a su comportamiento. Él mismo debe especializar y dirigir sus impulsos. En el proceso de humanización, antropogénesis, se va produciendo una reducción de los instintos que deben ser encauzados y modelados para sobrevivir. El hombre es, por tanto, un ser amaestrable de educación. De la misma manera que la estructura instintiva de los animales dirige de manera segura su comportamiento, de esa misma manera las normas sociales estabilizan la plasticidad y flexibilidad de los impulsos humanos. B. El proceso de antropogénesis. Dificultades actuales para entender el proceso de humanización. 1. La teoría general de la evolución es una hipótesis cuya estructura y potencia explicativa debe ser perfeccionada. Esta teoría no ofrece una base sólida para explicar científicamente el origen y desarrollo de los seres vivos, y más en concreto el proceso de hominización. 2. Los restos paleontológicos que poseemos en la actualidad no son suficientes para explicar el proceso de hominización, y más en concreto el hiato entre el hombre y el animal. 3. Que los estudios comparativos de la conducta de los primates superiores y el hombre están teñidos de un sutil antropomorfismo, que muchas veces encuentra identidades donde ni siquiera hay semejanzas. Pues bien, desde estos supuestos aparecen como tremendamente débil la hipótesis fundamental de Gehlen. Se trata de una interpretación de los datos de la paleontología que puede ser rechazada en aras de una explicación que esté más acorde con actuales desarrollos y teorías acerca del proceso evolutivo. Quizás sea mucho más coherente la teoría del acoplamiento estructural, en la que se tiene en cuenta la estructura autopoyética del organismo ajustado al medio. Punto 15. antropogénesis y cultura humana, cerebrización y socialización. ¿Para qué sirve la inteligencia? La inteligencia es una facultad que nos hace superiores a las otras formas vivientes. Pero en lo que a la antropogénesis se refiere, una respuesta crucial es que la expansión del cerebro es la especialización de un órgano que representa determinadas ventajas en el nicho ecológico de los homínidos. Ahora bien, ¿qué ventajas aporta la inteligencia? Existen de momento precisos procesos en la evolución del hombre en la que el cerebro expandió su peso y su volumen de una forma espectacular. El primer momento tuvo lugar con el Homo Faber. El segundo tuvo lugar durante los últimos 500.000 años, produciendo cerebro de dos especies distintas, los neandertales y el Homo sapiens. El aumento del cerebro comportó un cambio de dieta, ya que el tejido cerebral es energéticamente muy costoso. Los vegetales eran muy abundantes, pero muy poco energéticos, por lo que consiguen el alimento proteico necesario, hizo que el territorio necesario y su nido ecológico se expandieran. Eso posibilitó los lazos sociales. Las madres difícilmente conseguirían alimento para sus hijos sin ayuda del macho. Además, la mayor cerebrización vino aneja a la necesidad creciente por parte del bebé de permanecer junto a la familia. Este enorme cambio social pudo traer consigo una expansión cerebral mayor. Las relaciones entre los dos sexos y el aumento de la complejidad social están relacionados con una civilización creciente. Quien quiera explicar el origen biocultural del ser humano dentro del paradigma evolutivo tendrá que explicar el dilema de Binney. ¿Qué es antes, el hombre o la cultura? Puesto que sin cultura no hay hombre y viceversa. Para responder a esta cuestión hay tres escuelas. 1. Neodarwinismo. Existe un continuum que va desde la protocultura animal hasta la cultura humana. Evolucionismo especulativo. En un punto del proceso evolutivo se produce un corte radical. Es el surgimiento de la inteligencia. Aparece como algo radicalmente nuevo que supone un salto en el proceso de la evolución y que abre un hiato entre el hombre y el animal. Es un corte que la teoría general de la evolución es incapaz de explicar. De ahí la necesidad de buscar una interpretación filosófica de ese salto. 3. El carácter deficitario, que exige una hipótesis supletoria. Gehlen y Balk afirman que la cultura y el hombre se generan al mismo tiempo. El concepto que lo explica es el del ciclo activo en el que la acción influye en la misma acción. Esto supone el tránsito del paradigma evolutivo al paradigma computacional. Sin embargo, esto no explica el surgimiento de lo más específico del ser humano, la conducta restrictiva y creadora. Gehlen se esfuerza vanamente en explicar cómo se produce el salto de la acción realimentada a la acción autocontrolada, sobre todo en el lenguaje. Y la clave de este fracaso estriba en la renuncia explícita a la reflexión ontológica. Se prescinde de una ontología realista en aras de una ontología sistemática, en la que la estructura de una entidad se explica apelando a la conexión de las partes internas y externas.